culpa fue mía, no supe cuidarte. Si tienes por ahí un amante, la culpa fue mía, no supe cuidarte. Anduve de copa y parranda, de cumbia, merengue y bailanta. Anduve de copa y parranda, de cumbia, merengue y bailanta. Y cuando tú necesitaste que yo te quisiera, no quise escucharte. Y cuando tú necesitaste que yo te quisiera, no quise escucharte. Y ahora te vas y te vas, y yo que te quiero querer. Y ahora te vas y te vas, y yo que te quiero querer. No puedo dejar que te vayas, perdóname, perdóname. No puedo dejar que te vayas, perdóname, perdóname. Y te vas.